Bien, y en este sentido también preguntarte, ¿no? Este panorama nacional, este panorama provincial, y se viene y ya está un poco acordado este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se cree que uno de los sectores más perjudicados va a ser la educación, ¿no? ¿Cómo se visualiza esto también desde el SUTE? Sí, tenemos muy malos recuerdos de lo que fue los acuerdos de los distintos gobiernos argentinos respecto al Fondo Monetario Internacional. Todos los que somos hijos de los 90 recordamos esos acuerdos como la posibilidad de profundizar el hambre, como la posibilidad de profundizar una educación al servicio de los grandes monopolios, una salud en detrimento, una sobrevaloración de lo privado por sobre lo público. Bueno, todas cuestiones que han traído grandes perjuicios para el pueblo argentino. Por lo tanto, entendemos que esta vuelta al fondo no va a ser distinta, y como así tampoco va a ser distinto los niveles de lucha que se van a ir generando. Bueno, está claro que la marcha federal que comenzó el 28 y terminó el 1 de junio conmovió desde la cordillera al mar y desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego, conmovió a la República Argentina, fue tapa de diario de distintos matutinos internacionales. Por lo tanto, lo que se viene y lo que nosotros vislumbramos es profundización de los ajustes, profundización de la extranjerización de la tierra, del monocultivo, y así también profundización de todas las herramientas de lucha que el pueblo tiene para resistir y enfrentar estas políticas justamente. Bien, y volviendo, y que también tiene que ver con esto, ¿no? Pero volviendo a las actividades de hoy, mañana y pasado, mañana va a haber también una actividad dentro de la carpa docente de la Asamblea por el Agua. El día miércoles también va a tener vinculación con la vigilia, ¿no? Por la legalización del aborto. ¿Cómo también se empieza a construir desde el espacio de los trabajadores otras unidades? Sí, exactamente. La idea es, mira, hay sectores del campo popular que tienen como una idea de que las luchas hay que dividirlas, de que la lucha con las organizaciones sociales es distinta que las luchas sindicales, uh-huh, y que las luchas políticas. Hay algunos que pensamos que todo eso tiene que unirse en función de poder derrotar las políticas de ajuste que implementan el gobierno junto con los intereses extranjeros a los que representan. Por lo tanto, todo aquello que se pueda debatir en el conjunto del pueblo y que de ahí puedan salir medidas para enfrentar, nosotros creemos que es la mejor manera, que es la manera más democrática. Estaba, como vos decís, la jornada de las compañeras y del pueblo en su conjunto por la legalización del aborto en relación a la situación de salud pública, y también está lo del fracking, donde nosotros tenemos una posición tomada que tiene que ver con enfrentar el saqueo, y lo principal del fracking es la extranjerización de los recursos naturales. Por lo tanto, entendemos que hay que seguir profundizando en los debates que tiene el pueblo y tratar de sacar algunas resoluciones y algunas formas de lucha. Ahora se va a profundizar el tarifazo, el congelamiento de los salarios. Hoy día vemos a la mayoría de los sindicatos, inclusive a los que acordaron las paritarias, pidiendo la reapertura de las paritarias salariales. Por lo tanto, hay una profundización de la crisis, eso es innegable. Si te aumentan los servicios públicos, si te aumenta la comida y al mismo tiempo el salario lo tenés congelado, profundización de crisis social es lo que aparece, y cuando aparece la crisis aparecen las luchas. Bien, por eso hoy se marcha. Entonces, si te parece, recordarle a la audiencia en qué horario se va a marchar y desde dónde. Sí, marchamos desde la legislatura, concentramos a las 18:30 y marchamos hacia Casa de Gobierno, donde instalaremos nuestra carpa Por Más para Educación. Bien, Alberto, bueno, te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Nos encontramos esta tarde también en transmisión especial de La Mosquitera, acompañando en la marcha y la carpa. Seguramente. Un fuerte abrazo a todos los mosquiteros por ahí. Gracias. Gracias. Ahí lo escuchábamos al secretario adjunto del SUTE, Alberto Muñoz, comentándonos sobre la marcha que se lleva hoy a cabo y la instalación de la carpa en estos tres días de lucha del Sindicato de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Educación.